Pues bueno, pues cuéntame, Francisco José, que sé que tienes un trabajo que está relacionado con el medio ambiente, aparte de ser webcaster, bloguero, padre de familia, entonces estudiante avanzado, ¿no? Sí, De sí. derecho. Bueno, cuéntame, cuéntame tú. Bueno, mi empleo, la denominación que tiene es agente de medio ambiente, que en otras partes del Estado español pues reciben distintas denominaciones. Mayormente era la denominación genérica de guardería forestal, que igual así todavía en gran parte de la ciudadanía lo conoce con ese nombre. Y bueno, pues un empleo de funcionario público. Yo empecé trabajando para la Comunidad Autónoma Canaria y he acabado, pues a raíz de los procesos de transferencias de competencias, pues he acabado trabajando en un cabildo insular, en este caso de la isla de La Palma, que es la isla más occidental del archipiélago, y los cabildos insulares vienen a ser el equivalente en las islas de las diputaciones provinciales. Vale, y pero eso, esto, ¿tienes que desplazarte mucho para ir a tu trabajo? En el caso mío, no, vivo bastante cerca de la zona de incorporación. Como suele ser también habitual en este empleo en toda la geografía española, normalmente se nos asigna un ámbito territorial determinado y ahí es donde tenemos que desempeñar nuestros cometidos. Normalmente los cometidos de esta profesión, pues, son cometidos de vigilancia. Llamándolo con las palabras que se tiene que denominar, son de policía administrativa, es decir, de vigilar, que eso es lo que el término policía se denomina, de vigilar, prevenir, evitar que se infrinja la normativa que intenta proteger en España y en esta comunidad autónoma y en esta isla, pues toda la normativa medioambiental, que es muy amplia, porque incluye en nuestro caso desde la costa hasta las crestas de la isla, ¿no? Explícame un poco un día cotidiano, o sea, a qué hora te levantas y cuando vas a trabajar, qué es lo que tienes que hacer un día, por ejemplo. Paso. Bueno, en el día a día, en el más común, cuando no hay sobresaltos, porque también nos toca, está en el desempeño de nuestra tarea, la vigilancia y prevención y extinción de incendios forestales. Cuando no hay ese tipo de sobresaltos, pues normalmente en invierno tenemos una jornada y en verano tenemos otra. En invierno solo trabajamos en la jornada de mañana, pues una jornada normal de 7 horas y media. Nos incorporamos a las 8 de la mañana y finalizamos a las 15 horas. Normalmente tenemos que incorporarnos a través de nuestra terminal de emisora y además presencialmente en la oficina comarcal de que me toca a mí en este caso, es la comarca 6-2 en la isla de La Palma, que incluye 4 municipios de la zona oeste de la isla. Incluye los municipios de Tazacorte, Los Llanos de Aridane, El Paso y Fuencaliente. Y una vez incorporados, pues nos ponemos a las órdenes de nuestro jefe de comarca, que es quien nos imparte pues las instrucciones para el trabajo cotidiano. Normalmente este trabajo cotidiano, las tareas del menudeo diario, pues son autorizaciones de quemas. Hay personas que van a realizar quemas y nosotros tenemos que supervisar que esas quemas de rastrojos, de limpiezas agrícolas, que es lo único que está autorizado a eliminar mediante combustión, pues se haga en condiciones de seguridad. Tenemos que vigilar que no se eliminen mediante combustión pues cierto tipo de residuos, que sean residuos urbanos, residuos tóxicos o industriales, o que no se eliminen mediante combustión determinados residuos que ya tienen recogida selectiva, como el papel, el cartón o la madera. Y esta es una de las tareas que ahora en esta época, que es época de podas de determinados cultivos como el viñedo, o de limpieza de determinadas fincas, preparándolas ya para el cultivo de primavera, pues nos ocupa bastante nuestro tiempo. Aparte, nos ocupamos de acompañar a determinados escolares, de colegios, tanto para dar charlas como a acompañarles en excursiones por los espacios naturales protegidos que tenemos en esta isla, y son bastantes. En el municipio desde el que yo estoy viviendo y ahora mismo estoy compartiendo esta charla contigo, es el municipio más extenso de la isla y tiene en su interior, en su término, pues incluye el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, el Parque Natural de Cumbre Vieja, el paisaje protegido de Tamanca, el del Barranco de las Angustias, y tiene además varios monumentos naturales. Todos estos espacios protegidos tienen unas restricciones de uso que a nosotros nos toca pues vigilar que se cumplan. Aparte, cuando se abre, se levanta la veda, la prohibición de cazar, que suele ser en los meses de verano hasta noviembre, pues también realizamos la vigilancia de la actividad cinegética en esta zona. Escucha una cosa, entonces, ¿qué vais en algún vehículo especial? Bueno, ahora mismo la especialidad que tiene es que tiene tracción en las cuatro ruedas sin ser todoterreno. Igual podría ser mejorable el parque móvil, pero vamos, los servicios los hacemos en vehículos bastante normalitos. ¿Qué trabajas con otra, con algún compañero o vas solo? Normalmente se suelen hacer servicios en pareja, porque hay una de las tareas que tenemos encomendadas, que es la disciplina urbanística, que a veces es algo conflictiva porque es realizar la vigilancia del uso adecuado del territorio, sobre todo en las actividades edificatorias. Esto a veces es problemático porque la ciudadanía no acaba de entender que el uso edificatorio o cualquier actividad constructiva en el territorio, y más en un espacio limitado como es la isla, está sujeto a lo que es el planeamiento urbanístico de cada municipio y hay que cumplirlo. Entonces, bueno, a veces hay algún tipo de situaciones no deseadas, pero bueno, se soporta. Sí, se soportan. ¿Habéis tenido, soléis tener conflictos con algunas No, personas? no. No, no tantos como podrían ser, porque yo creo que la ciudadanía, cuando encuentra a un empleado público que es capaz de explicar respetuosamente y respetando sus derechos como ciudadanos, a ser informados de sus deberes, y no es nada personal, el que un empleado público te explique cuáles son tus deberes, pues creo que cualquier ciudadano es capaz de entender que las pautas, las normas de convivencia que notamos en este país, consiste en establecer unas normas y que está previsto que cuando se incumple la normativa, pues se soporte las consecuencias que están previstas en en la normativa vigente, ¿no? Y entonces, bueno, cuando es a un ciudadano se le explica con el debido respeto, con la debida atención y cordialidad, pues es muy raro que se den circunstancias no deseables, ¿no? Pero si así sucede, ¿qué hacéis? Pues si así sucede, pues ocurre lo que normalmente le ocurre a cualquier ciudadano cuando desobedece. En este caso, nosotros tenemos la condición de agentes de la autoridad y nuestro código penal prevé unas consecuencias que son resueltas vía judicial penalmente para aquellos ciudadanos que o bien nos falten al respeto debido o bien nos amenacen, nos insulten o nos agredan. Yo he vivido muy pocas circunstancias de este tipo en 10 años de profesión, han sido algo desagradables, pero incluso después de pasar por el juzgado he tenido la tranquilidad de incluso esos ciudadanos haberse dirigido a mí para manifestar sus disculpas y haberse, digamos, arrepentido, recapacitado de la circunstancia que en un momento pasado se hubiera vivido, ¿no? ¿Y cuál es la situación ahora en la isla a nivel de medio ambiente. Bueno, la isla de La Palma inicialmente fue declarada reserva de la biosfera en 1983, parte de su territorio, y posteriormente, si no me traiciona la memoria, en 2002 todo el territorio insular está declarada reserva de la biosfera. Esta es una reserva, es una denominación que otorga la UNESCO y que más que una cuestión de norma, es una cuestión de, digamos, de marca ambiental, pero ya dice algo, ¿no? La isla de La Palma conserva una masa de vegetación bastante grande, tiene mucho monte público, lo cual es una garantía de conservación, y tiene el 35% de su territorio bajo una categoría de espacio protegido. Esto es muy importante. La isla tiene 700 kilómetros cuadrados de extensión y está habitada por una población de derecho de unos 85.000 habitantes, más o menos. Te podría decir que la isla de Madeira tiene la misma superficie y tiene 300.000 habitantes. La presión humana en un territorio limitado a veces marca mucho la conservación de ese territorio. Por ejemplo, yo siempre me he preguntado qué hacen con los residuos en Madeira. Aquí es un problema los residuos, porque no todos los residuos que se generan en la isla, ya con el nivel de vida que se funciona aquí, que es a nivel casi medio europeo, pues no todos los residuos pueden ser gestionados y tratados en la isla. Incluso determinadas actividades agrícolas, como es el cultivo bajo cubierto de los plátanos, la famosa platanera canaria. El cultivo bajo cubierto no es otra cosa que el cultivo en invernaderos de plástico. Esto genera un residuo de plástico y de metales que crea un problema a la hora de gestionar ese residuo. Aparte de otros residuos, pues tipos neumáticos de vehículos, aceites industriales, baterías, vehículos fuera de uso. Y bueno, todo esto, si se hiciera correctamente, habría que desplazarlo desde la isla hasta el territorio peninsular para que reciba el adecuado tratamiento. El problema de los residuos es un problema de mucha presión en el territorio. Y aparte está en la presión de ocupación del territorio, la ocupación del territorio por actividades edificatorias, o bien a Claro. nivel particular, o bien a nivel de infraestructuras turísticas. Ese debe ser uno de los principales problemas, ¿no? También. Sí, ya te digo, te comentaba antes que es una cierta garantía la gran cantidad de monte público que hay, que es una garantía de preservar el espacio, por lo menos de cumbre, de esta isla. Esta isla, en esa superficie tan pequeña, alcanzamos los 2.400 y algo metros. Es mucha altura en tan poca superficie. Pero esa característica también tan alta favorece que haya mucha vegetación gracias a que la altura hace de parapeto a los vientos alisios y esto hace que tenga una climatología para estar en la latitud del desierto del Sahara, pues que tengamos una climatología benigna y bastante húmeda para estar en la latitud que estamos. Entonces hace que la crestería esté bastante verde. De hecho, la isla es conocida mundialmente como la isla bonita, la isla en forma de corazón. Y la presión de la que hablabas, la presión edificatoria, pues está igual en la zona de medianía y en la zona de costas. Pero el que esta isla no cuente con grandes playas, es un inconveniente igual para los que vivimos aquí todo el año, pero ha preservado gran parte de la superficie costera, a diferencia de las otras islas que tienen mejores playas, pero también han tenido más presión en edificatoria turística. Claro. ¿Tú naciste aquí? ¿Aquí en esta isla? Sí. No, O. yo soy de Gran Canaria de nacimiento, que es una isla que está superpoblada ahora mismo. Y bueno, esta isla no tiene nada que ver con Gran Canaria, por fortuna. Es que tal y como lo describes, parece un paraíso. Vamos, que me dan ganas de ir. Realmente es un pequeño, es una gotita de paraíso. Cuenta con una red de senderos muy bien señalizada. De hecho, en mi blog hay un vínculo a Senderos de La Palma, se llama así, se puede buscar en cualquier buscador de internet, Senderos de La Palma. Están muy bien señalizados, están en un estado de buena conservación. Tal es así que cualquier persona con un simple folleto guía pequeñito se puede recorrer la isla de punta a punta sin perderse y sin poner en peligro su seguridad física. Creo que es un privilegio poder contar con que no necesites el coche si estás dispuesta a conocer paisajes, alturas, diferentes vistas, poder incluso llegar a las crestas y divisar tres islas más sin ser esta, el Hierro, Gomera y el Teide, Tenerife. Y bueno, yo creo que en pocos sitios en el mundo te puedes perder sin alojamientos caros y sin tener que gastarte en el desplazamiento ni en estar aquí, comer y habituallarte, alimentarte, pues a precios impagables, ¿no? Creo que es una joya. Vaya, vaya, seguro, vamos. Ahora ya me lo has puesto en la cabeza. Y una cosa, esto que decías de los residuos, entonces, ¿cómo lo hacéis? O sea, porque claro, no los lleváis a la península, no los llevan a la península. Sí, O la sí que se mayoría, llevan. sí, últimamente, y bueno, pues en aplicación de toda la normativa que es común en toda la Unión Europea sobre el tema de residuos, pues poco a poco, pues igual que en todo el Estado, pues con problemas de infraestructura, con problemas de que la administración pública competente se ponga las pilas, pero por la fuerza de las cosas, pues esto poco a poco ha ido poniéndose en marcha. No funciona tal como se debiera, no funciona a la perfección, pero las cubiertas de los neumáticos de los vehículos, de estar siendo enterradas igual en cualquier fosa, en cualquier suelo público, pues ha pasado a recuperarse y desplazarse a la península en barco para que sean las plantas de tratamiento legalizada, pues sea intente recuperar, reutilizar parte del caucho de las cubiertas de neumáticos. Con los vehículos fuera de uso, pues ya ha empezado a funcionar una planta de descontaminación de vehículos y que se evite pues que esos vehículos acaben en cualquier barranco o en cualquier vertedero. Poco a poco se va mejorando. Igual sea necesaria más conciencia ciudadana y más demanda de los ciudadanos para que los gestores públicos se pongan las pilas en esto y hagan sus deberes. Oye, y una cosa, entonces en las ciudades y pueblos de esta isla usáis también los contenedores, ¿no? Los de reciclaje. Sí, bueno, a mí me gusta igual ser preciso, igual es por eso de estudiar derecho. El que realmente esos contenedores, mucha la población, el común de los mortales le llamamos contenedores de reciclaje, pero realmente son contenedores de recogida selectiva de residuos. La recogida selectiva de los residuos lo que facilitará será el posterior tratamiento de esos residuos. No garantiza que sean reciclados. Yo soy partidario de la regla de las 3 R. Incluso hay personas que dicen de las cuatro, que es reducir, reutilizar y reciclar. Reciclar es un proceso complejo, necesita tratamiento industrial casi, y lo mejor sería reducir. No, como me decía hoy Raquel, la activista de Greenpeace que tuve la ocasión de entrevistar, ella nos invitaba a mirar en nuestra habitación de qué cosas podríamos prescindir o en nuestra vida diaria. Eso sería reducir. Reutilizar, pues tratar de darle la vuelta al papel que acabamos de escribir por una cara y tratar de poderle dar uso por la otra cara antes de mandarlo al contenedor de recogida selectiva de papel. Y reciclar ya escapa de las manos del ciudadano de a pie, porque es un proceso más complejo e incluso costoso energéticamente y económicamente. Sí. Oye, ¿y las energías alternativas qué tal están por ahí? Porque con el clima que tenéis, la energía solar y la eólica, supongo, ¿cómo está este tema? Existen dos estaciones en la isla, en las zonas que reciben más viento, dos pequeñas estaciones de aerogeneradores, tanto en Garafía, que está al norte, como en Fuencaliente, que está al sur. Plantas solares están este año pasado, se han inaugurado de ellas. Desconozco ahora de memoria la capacidad de megavatios que tienen. Pero bueno, se están, puesto que se han puesto en valor, se han dado subvenciones públicas y ahora pues también realmente, bueno, todo es enjuiciable, pero realmente se han sustituido algunas superficies de cultivo que igual estaba en una situación crítica en el mercado internacional, como era el plátano, pues se ha sustituido por plantar paneles solares, que bueno, me parece que también no es negativo que se aprovechen determinadas superficies del territorio, pues para aprovechar la energía que nos viene del sol y evitar sobre todo aquí, la fuente de energía principal en Canarias, son centrales térmicas, es decir, que se usan combustibles fósiles para alimentar las demandas energéticas de la población que vive en el archipiélago. Yo creo que todavía está infrautilizada la posibilidad de utilizar esas fuentes de energía, porque a niveles domésticos se podrían utilizar paneles calentadores de agua utilizando la energía solar y paneles fotovoltaicos para alimentar casi cada vivienda, ¿no? ¿Cómo ves el futuro de las islas? El futuro de las islas ha estado siempre, estas islas a nivel poblacional y a nivel de subsistencia han estado siempre ligadas al exterior. Incluso desde la primera habitación humana que se tiene, vestigios históricos que parece ser que procedían del continente africano, hasta después la conquista de algunas islas, tanto por la corona española como por algunas islas fueron conquistadas por Juan de Bethencourt, que era francés. Las islas han estado al pairo de cómo estuviera la coyuntura internacional. Esta isla nutrió de bastante población emigrante en la época de la posguerra, después del golpe de Estado franquista, pues nutrió de bastantes emigrantes a Venezuela y a Cuba. En los últimos años, en los 90, pues se convirtió en el punto de referencia del paraíso europeo para la población africana que lo estaba pasando peor que nosotros. Por eso esa oleada de llegada de cayucos, de gente joven, sobre todo, que cree que llegando a Canarias está ya en el paraíso europeo. Estas islas han experimentado en estos 80, 90 un boom peligroso, peligroso para el territorio. Ha experimentado un crecimiento de población muy bestia. El territorio aquí empieza en una esquina y acaba en la otra. Y igual esta crisis, yo creo que a nivel mundial, esta crisis económica de un sistema económico, de una manera de producir determinada, pues pudiera servirnos, debiera servirnos, creo yo, para plantear que no hay que ir tan deprisa si no sabemos a dónde queremos ir. Igual nos convenga ir un poco más pausado, más pausadamente. Igual no haya que consumir tantos recursos naturales, haya que pensar en las generaciones que vienen detrás de nosotros, también en estas islas, dejarles un cachito de paraíso, no tragárnoslo todos nosotros en el presente, pensar en que las energías, las fuentes de energía que estamos usando ahora no son renovables, que hay que plantearse eso seriamente, pensar que el territorio es limitado, hay que planteárselo seriamente, pensar que los residuos que hemos enterrado en nuestro territorio afectan al acuífero de estas islas y afectan a la riqueza agrícola de estas islas, pensar que no podemos seguir llenando de asfaltos y de grandes vías de alta velocidad estas islas, porque al final llegas antes, pero después vas a tardar más en aparcar porque está todo congestionado. Y entonces, bueno, creo que sería una buena oportunidad que estas islas se den cuenta, la población que habita estas islas se dé cuenta de que esta crisis puede ser una oportunidad para reflexionar y para pensar que igual no conviene seguir a la marcha que teníamos en las últimas décadas. Seguro. Yo he leído en una revista que la alternativa a esta crisis es la creación de empleos verdes. Y yo creo que tienen razón, ¿eh? O sea, no sé si lo has leído tú esto o sabes de qué va un poco. No, no, no lo he leído. He leído cosas más desagradables. No, o He sea, leído. bueno, o sea, todo tiene su parte positiva, ¿no? Y si hay la crisis nos tiene que hacer crecer y hay y provocar cambios. Entonces, un cambio es la creación de más puestos de trabajo, pero verdes, que quiere decir pues esto, pues que tengan en cuenta todo lo que hemos hecho mal hasta ahora, que ha sido muchas cosas, ¿no? Y preservar el medio ambiente, eso está claro. Yo tengo, no soy muy optimista, ¿eh? Porque creo que la Tierra está muy dañada. Sí, además yo veo no solamente el daño físico del entorno ambiental, sino el cómo un poco esta situación de crack internacional se está también aprovechando, pues, por los que siempre parece ser que les fue bien, para que les siga yendo bien a costa de que les vaya peor a los que siempre les fue peor. Es decir, se pueden estar endureciendo las condiciones laborales, se pueden estar eliminando determinados derechos de la población que trabajaba, se puede estar recortando prestaciones sociales y también vemos que resulta que parece ser que los principales causantes de este crack parece que se van a ir de rositas y que encima puede ser que incluso se usen los fondos públicos para costear ciertos desaguisados que parece ser que cuando iban bien eran privados, pero que ahora se socializa lo que va mal. Cuando tú dices de los empleos verdes, yo estoy contigo, Pilar, es deseable, Sea, el pero tuyo es un empleo verde, por ejemplo, ¿no? sí, es un empleo verde que tiene. Recuerdo de alguien que llegó a la administración alguna vez que decía que creábamos crispación social, porque decía que tomarse tan a pecho la profesión y si hay que proteger una determinada especie y evitar impedir que se case o que se pesque o impedir que sencillamente aplicar la normativa vigente, impedir que se edifique o se construya en un espacio natural protegido, o que se vierta un residuo peligroso en un cauce público o en una cuenca hidráulica, pues parecía que algunos lo interpretaban como era que era crear crispación social. Yo estoy convencido de que este empleo verde que yo por fortuna dispongo, creo que además tiene una función social muy importante, y que es no solo reprimir las conductas indebidas, sino además hacer educación medioambiental en que el ciudadano que haga eso inconscientemente, pues precisamente después de poder hablar con él o con ella, pues salga un poquito más convencido de que lo que hacía no solo era porque no solo es castigado porque estaba prohibido, sino porque era una conducta peligrosa o indebida o antinatural, antiecológica o antisocial cuando arrancas una especie protegida o cuando robas huevos de un nido de un ave que está en peligro de extinción o cuando viertes aceite industrial en la costa o cuando tienes una conducta de esa, yo creo que es una conducta contra la humanidad. Escúchame una cosa, ¿qué les explicáis a los niños cuando les acompañáis, cuando acompañáis a las escuelas? Normalmente lo primero que tenemos que hacer es un esfuerzo, una empatía por ponerte en el lugar de ese niño o de esa niña e intentar ponerte a la altura de donde venga. En las islas no tenemos, en esta isla no tenemos grandes zonas urbanas, pero ya se nota la diferencia entre el niño o la niña más urbanícola y el niño o la niña que todavía tiene Más un contacto, contacto, exacto, sí. sí, con la naturaleza, ¿eh? Sí, de hecho, a modo de anécdota, hace poco en el instituto de secundaria en el que estudian mis dos hijas y mi hijo mayor, han elaborado el segundo número de su periódico, que se llama La Caldera, y había muchos artículos, es de muy buena calidad de este segundo número, pero el que más me llamó la atención era un artículo de 5 párrafos. Lo escribía un niño de segundo de la ESO y sencillamente escribía, me recordaba el cuento de Banca de Chekhov, el ruso, y sencillamente ponía qué hacía él todos los días. Decía que se levanta muy temprano porque su abuelo le enseñó desde pequeño a cuidar de la paca y se levanta muy temprano para prepararle lo que aquí se llama la cama de la vaca, que es ponerle algo de vegetación seca, porque así se empapa del orín, del nitrógeno del orín de la vaca, y facilita que se mezcle con el residuo orgánico, las heces de la vaca, ¿no? Pues dice que se levanta muy temprano, que le hace la cama al ganado y luego se va al instituto, ¿no? Y luego cuando vuelve, pues que pasa muy buenos ratos peinando a sus vaquitas, ¿no? Me parecía de una ternura exquisita el relato. Me parecía, no sé, igual lo veía yo con ojo, con lo leía con ojos y con corazón de urbanícola nostálgico, ¿no? Pero Sí. me parecía de una tremenda ternura, ¿no? Totalmente. Eso es un niño de campo, digamos, ¿no? Sí. Pues que claro. Pero sí, dime, Pilar. No, que yo lo entiendo, ¿eh? Es que el contacto con la naturaleza te da otra manera de ser, ¿no? Y yo creo que eso sería la primera educación que tendrían que recibir los niños, ¿no? Obligatoria. Tener contacto a menudo con la naturaleza. Y es que en las ciudades casi no tienen y bueno, todo lo que hay ya te lo puedes imaginar. Entonces, aquí en catalán decimos que solo se miran el melic, que solo se miran el ombligo, no ven lo que tienen delante, ¿no? O sea, este niño se preocupa de la vaca, se levanta pronto, ayuda a su abuelo, o sea, no piensa solo en él, ¿no? Que es el problema de la sociedad de hoy en día, ¿no? Que somos muy egoístas y eso también es que es lo que. Y también ya que la adolescencia es una época de por sí conflictiva, ¿no? Ajá, estoy de acuerdo contigo. Pues en contraste con ese niño, cuando tenemos más problemas es cuando vamos con excursión, bueno, problemas de entendimiento, de comunicación, cuando igual nos llega alguna excursión de niños ya de zonas más urbanas, de la capital, de Santa Cruz de la Palma o de los Llanos de Aridane, que son zonas más urbanizadas, y que se ve que es una población escolar joven que está ya más distante de lo que es la naturaleza, y mira que en una isla pequeña se tiene oportunidad de estar en contacto, ¿no? Pero se nota ya ese divorcio, ese despego, ¿no? No obstante, la gente joven responde muy bien cuando tú te pones a su altura, ¿no? La gente joven, si sabes mandarle el mensaje, sabe. Enseguida, a mí me encanta sentar a esta chiquillería que va con el móvil a cuesta, que va con el MP3, y lo llevas tú por un sendero lindísimo y se lo están perdiendo, ¿no? Yo, una operación que hago, que suele ser exitosa, es que los hago sentarse y les hago simplemente sentarse y tocar el suelo con las manos y escuchar, simplemente, escuchar. Y bueno, cuando empiezan a escuchar algún gorjeo de algún pájaro o la bruma entre las ramas de brezo, ya he conseguido algo. Sí, es que ellos todavía no tienen tantos prejuicios, ¿no? Todavía son niños. No, están empezando a tenerlos, ¿no? Están empezando a Pero tenerlos, pero todavía puedes captarles, ¿no? sí. Es muy bonito que un niño, a partir de esa primera observación de simplemente tocar y escuchar, pues ya te empiece a venir y dice, y oiga, ¿y eso qué es? ¿Es una acícula de un pino o es la hoja de un brezo? ¿O es la hoja de un tagazaste? ¿O ese canto de ese pájaro, qué fue? Porque además no saben cómo llamarte, ¿no? Si profe o señor guardia o qué, ¿no? Sí, Entonces. a mí me ha pasado en casa, tenemos un poco de jardín, no mucho, con algún arbolito, y alguna vez que limpiamos el jardín, bueno, a menudo, ¿no? Pues si te encuentras mal, es curioso, porque el contacto con la tierra y con lo verde parece que te limpie, ¿no? O sea, te sientes luego mucho mejor. Sí, yo creo que es lo que, bueno, en esto de los aparatos eléctricos es la toma tierra, ¿no? Esa necesidad de descargar esa electricidad electrostática que tenemos, esas cargas, esa ionización de nuestro cuerpo, ¿no? Pues no sé, la gente que sabe disfrutar de un buen baño en la playa, totalmente desnudo o desnuda, pues habrá disfrutado de esa sensación, y cuando le acaricia la arena a su piel o cuando el agua de la salada del mar pues le llena sus poros, ¿no? O cuando ha podido caminar descalzo o descalza por encima de la hierba, o cuando ha podido revolcarse encima del pinillo, que son las acículas del pino. Y es curioso porque también estos días yo estaba pensando en la escuela donde trabajo. Es que es curioso, no me había dado cuenta nunca, porque bueno, está al lado de una autopista, ¿no? Pero está un poco alejada del núcleo urbano, está en una urbanización en la parte de la montaña, pero bueno, es una montaña muy baja. Entonces, el patio está todo vallado, es grande, está vallado, pero justo está vallado y no deja, hay un bosquecito y hay dos bosques dentro de la escuela, digamos, que también están vallados, pero no, el patio no es accesible a los bosques. O sea, tenemos la pista de básquet y de fútbol, un poco de tierra de esta que se pone, pero lo que es natural, de naturaleza en sí, que hay pinos y hay árboles, ahí no podemos acceder. El otro día me di cuenta, ¿no? O sea, que tendría que estar abierto y los niños ahí, pues que jueguen y que se deslicen por la subida y por la bajada y que miren las hierbas y que cojan bichos. Hasta incluso también me pasó que hay unas niñas se han aficionado mucho a los bichos bola y les entusiasma mucho coger bichos bola. Y bueno, pues los subíamos a la clase y luego los bajábamos, ¿no? Pero bueno, en algún momento me llamaron la atención, ¿no? Como diciendo, ¿que dónde van estas niñas con los bichos bola, ¿no? Pues qué vas a hacer, ¿no? Si tienen curiosidad. Bueno, igual esa concepción aséptica, ¿no? Creo que tenemos muchas tareas pendientes, casi casi desde recuperar el nacimiento y recuperar la despedida de este mundo, ¿no? Eso que se llama ahora los espacios asépticos, ¿no? Tipo hospital desinfectado, pues ya no nacemos en casa y tampoco morimos en las casas. Estamos en los espacios asépticos, ¿no? Nuestros hijos han nacido todos, menos el último, fuera de un centro aséptico. Incluso una de ellas nació en un pesebre. Y creemos que se lo notamos a la población adulta que tuvo esa posibilidad, si bien en unas condiciones igual de penuria de asistencia médica, pero sí se les nota en salud y en apego a la tierra eso que yo llamo espacio aséptico, ¿no? Ese espacio desinfectado, totalmente limpio, limpio de lavavajillas casi, ¿no? Y ese intento de que nuestros hijos tengan las manos limpias de todo y para todo, pues creo que es bueno que tengan su higiene a la hora de alimentarse, pero creo que es bueno que también sepan ensuciarse entre comillas, tocar la arcilla, tocar la corteza de los árboles, saber acariciar a un animal, saber apreciarlo, porque lo que se desconoce normalmente se tiende a despreciar. Y bueno, aquí en el CEIP de primaria, donde todavía está el más pequeño de nuestros hijos, es un encanto porque cuando están en el cole siempre pasa un ganado de cabras por el exterior. Y de hecho, el profesorado para este carnaval, en una de las letras de la murga que hizo el profesorado, le cantaban una canción a cuando pasan las cabras por el exterior del cole, porque cundía el pánico, sobre todo en el profesorado novato, no sea que las cabras le estropearan los coches, O algún niño. con... No, No. sobre todo las cabras con la cornamenta Con el coche, sí. le rayaran la chapa. Sí. Pero es una estampa y tú vas a ese cole a las 2, a la hora de la recogida de los chicos, y huele a amoníaco totalmente. Porque al Ya. pasar las cabras, pues van, Oh. ya está Sí. asfaltado, antes era un camino de piedra, y ahora el asfalto pues no es más impermeable y entonces no absorbe las meadas de las cabras, ¿no? Entonces, claro, pero la gente lo ve muy normal el ir las huellas, los vestigios del paso de las cabras, y la verdad que es una estampa, a mí me encanta, ¿no? Es muy muy bonita, muy no sé, que los chicos todavía sepan que no toda la leche viene Tetravit, sino que Sí. son de las cabras que pasan por delante Sí. Yo de su estuve cole. trabajando en una escuela en el Pirineo, que es una escuela preciosa. Bueno, de estas idílicas, todas rodeadas de verde y con pequeñita. Y bueno, muchas veces se nos colaban las vacas en el patio. Y era motivo de risa y de fiesta. Bueno, porque ahí las niñas y los niños controlaban los animales, ¿no? Y sabían lo que tenían que hacer. Pero vamos, que era motivo de diversión, ¿no? Cuando se colaba una vaca. Y claro, ahora estaba pensando también que en nuestra escuela se coló un gatito. Y bueno, aquello fue una revolución. Y claro, los profesores rápido querían echar al gatito y fuera, y además corriendo los niños a lavarse las manos, ¿no? Y digo, bueno, si no, no pasa nada, ¿eh? Vamos, que no pasa nada por acariciar a un gato, creo yo, vamos. Ahora, al pie de estos comentarios, tuve la oportunidad de vivir en un barrio muy pequeñito de Tejeda, en el centro de Gran Canaria, y solo ya quedaban allí viviendo 15 ancianos y ancianas. Y nos prestaron la escuela que estaba ya abandonada, nos la prestaron para habitarla nosotros, vamos, mi familia. Y me contaba uno de los ancianos que cuando en la última etapa de esa escuela unitaria rural había un maestro mayor y tenía, creo que le quedaban 8 alumnos. Y se dio la circunstancia que un día llegó alguien que le comentó: Mira, que Pedro, el hijo de Adán, hoy no va a poder venir porque tiene que ir a sacar las papas de la huerta con su padre. Y la reacción del profe dice: Bueno, pues hoy toca trabajos manuales. Hoy vamos a ir todos a ayudar a Pedro a sacar a las papas de la huerta de su padre, ¿no? ¡Oh, qué suerte! Ahora que hablamos de las competencias básicas y todo Sí, esto, sí. yo creo que era una materia que ya el profesorado de antes se las ingeniaba para trabajarlas, ¿no? Sí, desde luego. Bueno, al final le estamos hablando de otras cosas, pero bueno. Bueno, No está mal, ¿no? estamos hablando del Día de nuestra Tierra. Oye, ¿y en casa qué, cómo educáis a vuestros hijos en este sentido? ¿Ellos han salido parecidos a vosotros? ¿O no? Bueno, tú que eres madre también, creo Sí. que sabes que, y además creo que he tenido la oportunidad de escuchar alguna entrevista a tu padre, si no me equivoco, ¿no? Sí, que mi Que hija hacía el trabajo de recerca que se hace en Cataluña para bachillerato. Ella estaba haciendo un estudio de educación y entrevistó a mi padre, que él vivió la época de la República. O sea, estudió cuando era pequeño, estudió en la Escuela de la República y claro, lo recordaba muy bien. Eran en una escuela activa, tenían huerto. Bueno, Iba de eso la entrevista. sí, tuve oportunidad de escucharla. Gracias por haberla compartido Pero estaba en a través. catalán, ¿no? Algo se entiende, algo se entiende. Está bien. Además, Pues algo se gracias. entiende, sí. Y siempre agradezco que las personas hoy aprovechen lo que es Internet y esta posibilidad de tener blogs y todo esto para poner a disposición de cualquier otro semejante, pues experiencias que en principio parecen muy personales, ¿no? Pero que siempre al resto de los humanos nos puede ayudar, servir, ilustrar. En cuanto a la educación de nuestros hijos, nunca estamos seguros de si lo estamos haciendo bien, ¿no? Y bien siempre es enjuiciable ese término. Igual la diferencia generacional entre nuestros hijos e hijas con nosotros, pues no es como entre tu padre y tú, creo, ¿no? Las circunstancias igual que hemos vivido no han sido tan drásticas entre una generación y otra, entre mi generación y los tiempos que ahora les toca vivir a mis hijos. No sé, nosotros igual es muy fácil encerrarlo en una fórmula, pero queremos darle a nuestros hijos raíces para crecer y alas para volar. Más tarde o más temprano tendrán que abandonar el nido y queremos que lo abandonen pues con unos cimientos básicos a nivel personal que les permita no ser multimillonarios ni ser ilustrados de sobresalientes, sino ser grandes personas que sepan respetar a sus semejantes, que sepan respetar el medio en el que vivan, que reivindiquen para sí el ser tratados con dignidad. Y yo creo que con eso ya pueden hacer su hatillo y andar por el mundo. No, no pedimos más. Pues sí, muy bonito lo que has dicho. Y sencillo, pero con pocas palabras, has dado el clavo, al menos para mí. Y no es fácil tampoco, ¿no? Yo creo que es la profesión más difícil, ser madre o ser padre. Bueno, yo creo que hay que, en esto sí tenemos que usar una sobredosis, ¿no? Y tenemos que usar una sobredosis de afecto y de cariño, ¿no? El yo haber presenciado los nacimientos de mis hijos y de mis hijas me hace ser un poquito más padre de ellos, ¿no? El yo haberle podido cortar el cordón me hace. No pude compartir físicamente los dolores de parto de mi compañera, pero sí me siento mucho más padre de ellos, ¿no? Iciar Bollaín hizo un pequeño corte que se llama El parto es nuestro, que nos lo devuelvan, donde ponía de protagonista a Luis Tosar, lo ponía en la mesa del paritorio y a Luis Tosar pariendo, ¿no? Yo creo que esto es una de las grandes cosas que las mujeres que se decidan a tener descendencia, si es posible, lo recuperen, que recuperen ese momento estelar que es nuestra venida a esta nave espacial. Y a partir de ese momento, y sobre todo si se implican los varones, en ese momento estelar, igual el mundo puede concebirse también de otra manera, ¿no? Le doy mucha importancia a ese momento. Mira, sí, yo tuve el primer parto hace casi 18 años, fue en casa también. Y el segundo no fue en casa porque no teníamos casa, pero fue en el hospital, lo que pasa que fue un parto totalmente natural. Y claro, yo de pequeña siempre pensaba que era muy doloroso el parto. Y no sé, no lo. Claro que me preparé y hacía respiraciones y yoga y estas cosas. Pero vamos, que no lo viví para nada como yo me imaginaba. ¿Sabes? O sea, aquello que es doloroso y no, no. Y bueno, tuve la suerte de que pude vivir esta experiencia. La primera me costó un poco más porque era la primera y la segunda, la verdad es que salió sola. Y fue muy emocionante. Sí, pues por eso te hablo de mi experiencia, que no tiene por qué servir como modelo para nadie. Simplemente quiero compartirla con quien nos escuche, y en este caso contigo. Pero creo que es una. Yo a los compañeros varones que tengo y que he tenido oportunidad de hablar de este tema con ellos, les digo, este es un momento muy único como para regalárselo a nadie, ¿no? Es un momento muy íntimo, muy, muy, intenso, muy, no sé qué ponerle al muy, pero es muy fuerte. Y creo que esa adrenalina que a los padres, a los padres como varones, nos da, nos regala ese momento de venir al mundo de un hijo, de una hija nuestra, nos dura toda la vida. Si esa adrenalina nos dura toda la vida, en los momentos difíciles de la adolescencia, de la educación, del crecimiento, pues igual si nos tenemos una dosis todavía de ese chute de adrenalina de cuando nacieron, igual nos permita afrontar las marejadas amarrados a la borda y que no nos tire del barco. Bueno, si te parece, Francisco José, no sé si quieres añadir algo más. No, ya solo nos falta hablar de la galaxia. De la galaxia. Sí, con la Tierra no tenemos bastante. Bueno, pues que creo que es esta experiencia de Transmitierra 2009, que ya he estado escuchando algunos de los programas o de las lecturas o entrevistas que algunas de las personas que van a participar en ese día pues ya han subido a Transmitierra. Creo que simples ciudadanos de a pie de todo el planeta estamos participando en una experiencia única. Sin darnos cuenta, estamos haciendo algo que nadie nos ha mandado a hacer, que por iniciativa libre y convergente, pues estamos haciendo un experimento global. Nos estamos dando cuenta que somos habitantes de un planeta, no ya de un país, de un estado, que si le va mal a un rinconcito del planeta, nos va a ir mal a todos y a todas. Le va a ir mal a la vida en este planeta y entonces tenemos que espabilar, poner las pilas, pasar de la reflexión a la acción cotidiana, chiquitita, de enanitos, de hormiguitas y nada, felicitar a los promotores de esta iniciativa, que creo que entre otras personas ha sido tú y José Rodríguez, y al resto de las amigas y amigas que he hecho en el curso de webcasting y que como experiencia humana a mí me ha hecho crecer, que esta experiencia además la he compartido con la familia y con gente de mi alrededor y que esto va a tener unos efectos que nos van a llevar por delante, a Dios gracias. Y a ver si para el próximo año, si todo va bien, lo podemos organizar con un poco más de tiempo para que participen sobre todo más escuelas. A mí me gustaría, escuelas de primaria y de secundaria. Sí, seguro que bueno, el sendero ya está abierto y seguro que enseguida aparecerán senderistas. Pues sí, con un poco más de tiempo se puede organizar un poco mejor para tener archivos de audio pregrabado, porque yo creo que en la escuela es un tema muy importante, que solo se trata cuando hay alguna festividad así tipo Día de la Tierra, Día de la Paz, pero vamos, que tendría que ser cotidiano. Yo no sé si en las escuelas de tus hijos reciclan o tienen la, bueno, reciclan no, me has dicho que no era la palabra, ¿no? Era La la reutilización, la reutilización, la separación de separación residuos. de residuos, sí, perdón, sí. Poco a poco se han empezado a aparecer los contenedores y tal. Sí. De todas formas, yo creo que esto más que nada tiene que empezar en la familia, continuar Sí. en el colegio y seguir en la calle. Sí, pero cuesta mucho, ¿eh? Yo llevo muchos años trabajando y siempre lo he hecho, he intentado separarlo, pero cuesta mucho. Ahora este año hemos empezado a hacerlo. Pero yo creo que es algo urgente, ¿eh? Que es prioritario, vamos, como saber sumar y restar y multiplicar. Hay que saber. Hay que tener esta conciencia y hay que hablar mucho de todo esto. Es una competencia básica de eso. Exacto, totalmente. Pues bueno, si te parece, nos despedimos aquí y seguimos hablando un momento. O si no, Bien, un ¿eh? placer. Pues nada, a ver si la gente se anima también a participar para la próxima. Bueno, también están invitados a los webcasts que seguro que hacemos los domingos de cada mes. Y yo creo que van a ser todos los domingos, ¿eh? Más o menos. Al menos José, él tiene intención de hacer todos los domingos. No es que podamos todos participar, pero bueno, uno sí, uno no, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Francisco José. Muy, muy interesante Gracias a ti. tu conversación y encantada de hablar contigo. Bueno, igualmente, el placer Venga. ha sido también compartido por aquí. Hasta pronto. Bueno, hasta luego. Bueno, y